Allí llega la piña del maní con chocolate. Allí llega la piña del maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vas a entrar a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Pensar la patria desde el cine. Vaya temática, y miren si no hay formas, múltiples maneras de poder acercarnos al concepto de patria desde lo cinematográfico. Porque si pensamos la misma palabra patria, no podríamos dejar de lado una construcción intelectual de hecho. ¿De dónde surge la patria? ¿Cuál es el proyecto ideológico que conlleva a una comprensión determinada de la patria? Desde similares lugares podríamos pensar, ¿cuál es la manera cinematográfica desde la cual también construir un concepto de patria? Y desde este lugar podríamos también sostener cómo el cine inevitablemente se nutre de lo que ocurre socialmente. El cine está preñado del contexto con el cual interactúa. Y esto no solamente tendrá que ver con el momento en el cual la película surge, con aquellos conflictos políticos, sociales, económicos, que pueden dar mejor cuenta tal vez de lo que la película conlleva, sino también cómo la misma obra es leída y releída conforme avanzamos en el tiempo, conforme sean necesarias distintas maneras de entender, cómo no, a la misma patria. Cuando te llamé a votarte me hiciste el remolón. Vos debés servir a los de la oposición. Vamos, pasa. Vos también. Y así sufrí ese castigo, tal vez por culpa ajena. Huyeron los más matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar. Soy manso y no había por qué. Muy tranquilo me quedé y así me dejé agarrar. En este sentido, uno podría pensar también en el Martín Fierro. El Martín Fierro ha tenido, así como obra literaria, múltiples formas de ser comprendido. Desde lo cinematográfico ha significado el éxito mayor del mejor o uno de los mejores directores del cine argentino, Leopoldo Torre Nilsson. Y vaya paradoja, puesto que tal vez sea una de las peores películas de Leopoldo Torre Nilsson, enmarcada en esta trilogía que nos permite dar cuenta del tema que aquí nos interesa, puesto que a Martín Fierro del año 68 siguieron El Santo de la Espada y luego Güemes, La Tierra en Armas. Cada una de estas películas, más allá de la valoración nostálgica que usted docente pueda tener, no dejan de responder a cierto acartonamiento, a cierto busto de bronce que está en perfecta sincronía con aquellas revistas, recordaremos, cómo no, tales como Antiojito o Villiquen, en donde de alguna manera esta manera tan estatuaria de entender a los próceres comunicaba una forma de comprender a la misma patria. Veníamos por nuestros hermanos de cobre, por nuestras piedras, por nuestros árboles, y seguiremos peleando, aunque las montañas rueden sobre nuestros huesos. Esto lo podremos rastrear en cantidad de películas. ¿Cómo no pensar una de las películas también más vistas y uno de los mayores éxitos del cine argentino como La Guerra Gaucha? Película de 1942 que adapta el texto de Leopoldo Lugones bajo la dirección de Lucas de Mare. Una de las primeras películas, la segunda de hecho, del grupo Artistas Argentinos Asociados. Fue un éxito de público, pero también conllevó una cierta vena patriotera en donde, desde luego, se puede percibir esto, sea tanto desde el contenido como sea también desde la propia respuesta del público. Al grito de ¡Viva la patria!, los gauchos salían a enfrentar a los extranjeros invasores, a los españoles. Y el rostro del extranjero servirá, como siempre, para definir cuál es la identidad propia. Así como La Guerra Gaucha, muchísimas otras películas dieron cuenta de esta manera de sentir la patria conforme a aquellos años peronistas. El gobierno tiene muchos problemas y pocos recursos. Nada cuesta más caro que ser ignorante. Además, ¿con qué título solicita usted semejante cargo? Vengo fundando escuelas desde los 15 años. Miles de niños de Chile, del Perú, de Colombia, de Venezuela y de toda la América aprenden en mi silabario. ¿Le parece poco título? Su mejor alumno, otra película de Lucas de Mare, entiende a Sarmiento como precisamente el chico correcto, el hombre ejemplar. Enrique Muiño, cómo no, actor también lleno, plagado de gestos tan identificables, da cuerpo al personaje Sarmiento. Digamos, películas que ya desde el mismo título, tales como El Grito Sagrado de 1954 de Luis César Amadori, permiten delinear una manera de entender el cine como parte de un proyecto de país, decíamos, parte de un proyecto peronista de país. Desde luego que los tiempos cambian, las películas cambian, y esto no significa que sean ni mejores ni peores. Bueno, en algunos casos sí, podrán ser peores, y en otros muchos también mejores. Pero es que sin prueba no podemos detenerlo. ¿Qué estaban planeando? Dos cosas, robar el generador y... a vos. Siempre tan delicado vos. En realidad tiene razón. Anoche tuve que tirar un tipo por la ventana. Sin dudas, uno de los momentos más tristes desde lo social, desde lo político, desde lo artístico, ha sido la última dictadura militar. El cine, desde luego, ha sido tan pobre como artísticamente lo fueron los tiempos aquellos. No porque no hubiese artistas importantes, sino porque no estaban aquí en nuestro país y porque el cine se vio absolutamente afectado. Las películas tal vez más ingenuas, entrecomillemos, como aquellas que estaban protagonizadas por los superagentes, ¿se acuerdan? En donde aparecían Delfín, Tiburón, Mojarrita, Ricardo Bauleo, Víctor Bo, Julio de Gracia, películas que, si bien habían iniciado años antes del golpe del 76, ya tenían que ver con lo que estaba ocurriendo a nivel político y con lo que se entendía como concepto de patria. Esto es, una infiltración enemiga cuasi invisible que está al acecho, y estos superagentes que están allí atentos para poder erradicar la violencia no bien se manifieste. Y todo esto uno lo consumía desde la mentalidad de niño, desde las salas llenas, recordemos, que también celebraban esta manera de pensar desde el pago de cada una de las entradas. Así como lo profesaban las mismas películas y canciones de Palito Ortega, su productora, Chango Producciones, dio cuenta también de películas en donde aparecían tanto falcons como placas no identificadas, como personajes que tenían que ver con la Policía Federal, que tenían que ver con un concepto de la patria inmaculado. Palito Ortega, así como Gerardo Sofovich, también Hugo Sofovich, responsables de este tipo de patrañas. La culpa es mía, yo te creía y me equivoqué. Todo había terminado, palpitábamos sí el sentir de todo un país que nos había acompañado. Estábamos satisfechos por haber devuelto tanto afecto con este triunfo y vivíamos inconscientemente quizás la posibilidad de colocar a nuestro país entre los mejores del mundo. Bueno, la peor de todas, o será tal vez porque perviva más en el imaginario. La fiesta de todos de Sergio Renán, en donde celebra cada uno de los goles de la selección argentina y por ende también al gobierno militar y de facto de turno, con Rafael Videla hegemonizando el encuadre de alguien que nunca fue ingenuo a este tipo de cuestiones, Sergio Renán. Hay muchísimo más que pensar, pero dejamos unos puntos suspensivos y continuamos luego en otro bloque. Hablábamos de los goles de Kempes, las torturas de Videla y el cine de Sergio Renán. Había una película también que, bueno, era el desprendimiento inmediato del Festival de Cosquín. Argentinísima, en donde nos encontrábamos con la voz en off de, bueno, otro de los famosos cómplices de aquellos tiempos y posteriores también, menemistas al caso, Julio Marvis. También con Argentino Luna cantando Mire qué lindo es mi país, paisano, y todo este tipo de sandeces que bien han sido reproducidas una y otra vez. Aquella película se hermanaba con los superagentes, con el cine de Palito Ortega y con, digámoslo así, el grueso de la producción de aquellos tiempos nefastos. ¿Por qué no canta, señor? ¿Por qué no canta más, señor? Pero me corro un poquito a la historieta, particularmente el año 1969, y nos salteamos unos cuantos años atrás. Hagamos un flashback. porque hubo una historieta maldita prácticamente, que fue la nueva versión del Eternauta. La historieta vuelta a escribir por Héctor Germán Oesterheld, pero con los dibujos ahora de Alberto Breccia, publicada en la revista Gente. Así había una invasión terrible, mucho más terrible que la que había acontecido en los años 1957 al 59, en donde, se acuerdan, los dibujos eran de Solano López. Aquí ahora había una actitud de brutalidad total, había una actitud de entrega respecto de lo que significaba el continente latinoamericano. Y a un grito de ¡viva la patria!, se defendían los protagonistas de las viñetas de aquella batalla directamente sangrienta, en un blanco y negro expresionista como pocos. Bueno, obra de uno de los mejores dibujantes de todos los tiempos. Y señalo esto porque había una manera de entender la patria diferente, marginal, clandestina. Y hasta uno podría practicar también otro salto en el tiempo, y nos volvemos hacia atrás, dentro del mismo campo, el de las historietas, y pensar que existía también, entre tantísimas otras, otra historieta de Héctor Oesterheld titulada Patria Vieja. Los dibujos eran de Carlos Roume, una historieta de tinte gauchesco, de tinte patriótico, con aventuras, literalmente aventuras protagonizadas por aquellos héroes anónimos que estaban dando vueltas por tantos relatos perdidos y que todavía hoy necesitan ser recuperados. Todo esto, claro está, repercutirá en estos tiempos nefastos que hablábamos de la última dictadura militar, porque el cine tendrá que ver también con una práctica clandestina, tendrá que ver también con una manera de entender la patria que no pasa por el discurso unilateral, sino más bien por la práctica plural, por las reuniones para la discusión, por el cine como debate. Podríamos mencionar directores que vienen realizando films desde antes, pero que surgen como aquellos más notables: Raimundo Gleiser, Pino Solanas, Juan Cedrón, entre tantos otros. Nosotros éramos peronistas. El peronismo había unificado a los obreros que, por primera vez, participaban del poder en Argentina. El gobierno de Perón terminó prácticamente con la dependencia del imperialismo. Entre añoranzas y búsquedas diferentes, el cine parece debatirse estérilmente, porque creo yo, particularmente, que las búsquedas que se diferencian son las que posibilitan otros caminos. Señalo esto en relación a películas tales como lo que puede significar el último cine de Leonardo Fabio, sea Gatica, en donde hay una plasmación nostálgica y sumamente cariñosa del peronismo. ¡Cómo ruge la leonera, general! ¡Somos lo más grande, general! ¡Los potencias se saludan! O sea, también desde este documental elocuente, que es un panfleto sentimental, pero también carente de todo rasgo molesto, sobre su ídolo máximo, que es Juan Domingo Perón. Al terminar la guerra, el gobierno de Perón invitó al fabricante de aviones francés, Émile de Boitin. De Boitin dirigió un grupo de técnicos argentinos y desarrolló el Pulqui 1, el primer prototipo de avión jet del continente. O sea, también desde estas otras películas, como por ejemplo Pulqui, Un instante en la patria de la felicidad, de Alejandro Mouhán, en donde Mouhán registra cómo el artista Daniel Santoro recrea aquel afamado avioncito, proyecto de un gobierno que por lo menos ya no existe con los mismos mandatarios, pero que le permitía tanto al artista como al director volver a situarse un instante en aquella patria de la felicidad. ¿No te quedó guita vos? No. ¿Vos no tenés guita? Ni un peso. ¿Cómo mierda hacés para no tener un peso, boludo? Soy desocupado, boludo. Desocupado tenés la cabeza, vos, loco. Y todo esto, en todo caso, uno podría contrastarlo, como decía, con otras búsquedas, y prefiero sintetizarlas en el cine de Israel Adrián Caetano. Una película como Pisa Birra Faso supuso una ruptura total respecto de una forma de entendernos, sobre todo. La pizza, la birra y el faso dicen muchísimo más de nuestra conjunción social, de nuestras distintas maneras de pensar, que estos discursos tan estructurados, tan solemnes, tan carentes de sensibilidad y de discusión. ¿Trabajás vos? No. ¿Sabés que no puedes trabajar si sos ilegal, no? No. ¿Sabés que te puede llevar preso por trabajar, no? Sí. ¿Estás de vacaciones vos? No, vine a ver a un familiar, todo de paso nomás aquí. Háblame despacio y claro. Otra película del mismo director es Bolivia. Bolivia que, sin dudas, nos permite meternos, adentrarnos en los problemas que significa la inmigración, en cómo es tratado este boliviano desde su ámbito de trabajo, desde su comportamiento social, desde una Argentina que se reconoce muchísimo más desde este personaje que respecto de aquellos otros, como decíamos, tan estatuarios. La patria tal vez tenga que ver con una discusión nunca saldada. El cine que se atreva a tematizar la patria quizá tenga que ver con este tipo de situaciones, pero que las busque sin darse cuenta, creo que allí está el mejor camino.